Decíamos que en el Valle Medio de Río Negro se están organizando porque hay una asamblea que se llama No al Fracking, que está haciendo actividades, está muy activa, y hay vecinos que están organizando esto, y estamos en comunicación con Pablo, que es uno de los integrantes de esta asamblea del No al Fracking, porque hoy va a haber una actividad y queremos que nos cuente cómo viene esa organización. Buen día, Pablo, te saludamos desde Radio Encuentro. Hola, buen día Cristina, buen día a todos, ¿cómo andan? Estamos acá con Néstor Buzo queriendo saber cuál es la, bueno, cómo vienen organizándose ustedes y cuál es la actividad prevista para esta tarde. Mirá, esta tarde tenemos un encuentro que le pusimos Primer Encuentro Conciencia y Vida. Es un encuentro en donde hemos convocado a diferentes referentes del país que están en esta organización de poder frenar esta gran digamos explotación de hidrocarburos que ya viene en diferentes partes del país, esta problemática. Y bueno, como nosotros somos nuevos en esto, hemos hablado con cada municipio, hemos tenido reuniones contándoles de la necesidad, la importancia de sancionar ordenanzas que prohíban la explotación de hidrocarburos en la zona, cosa de poder frenar a este movimiento que viene avanzando desde Regina y que se va hacia Viedma. No sabemos que en abril de este año se firmó un decreto, que es el decreto 349/16, en donde se le da el permiso exploratorio a la empresa YPF Sociedad Anónima, pero bueno, dentro de ese permiso exploratorio en realidad también hay un compromiso de explotación, distribución y transporte. Bueno, el título es solamente de exploratorio, pero en realidad hay mucho más, ¿no? Entonces, a partir de cuando nos enteramos de eso, nos empezamos a movilizar y nada, somos gente común, la verdad, no somos políticos, no tenemos experiencia en esto, pero queremos defender nuestro valle, queremos defender el agua, queremos defender a la gente, ¿viste? O sea, no somos ambientalistas, somos personas que tenemos miedo de lo que nos puede llegar a pasar si la contaminación del agua continúa, también sabemos que el nivel del río puede bajar demasiado porque se utiliza mucha agua en las explotaciones de hidrocarburos. Entonces, bueno, para eso organizamos este evento, para informarnos nosotros mucho, para poder informar a los vecinos que también nos hacen preguntas que la verdad que todavía no podemos contestar. Entonces, bueno, recurrimos a profesionales y a referentes que vengan y que puedan también con más respaldo, ¿no?, poder hablar y poder compartir su experiencia y que puedan transmitirle a los dirigentes, que también estamos, a los intendentes, a los concejales de toda la zona, gente también de Viedma, concejales de Viedma interesados también en esta temática. Sabemos que Viedma ya tiene la ordenanza, pero particularmente lo que estamos buscando ahora es poder armar un bloque regional en donde toda la zona tenga un mismo criterio, que podamos elaborar un documento regional y bueno, que nos cuidemos entre todos los pueblos, que es lo más básico, ¿no? Me parece que estamos recurriendo a lo más básico, que es la defensa de la vida. Es extraño decirlo, es duro, pero es la verdad, o sea, están atentando contra nuestra vida. Uh-huh. Pablo, ¿cuáles van a ser las personas a las que ustedes recurrieron y que van a estar hoy a la tarde y que van a, ustedes esperan que les den respuestas a estas preguntas que se hacen sobre el fracking? Mira, son... Particularmente ellos nos decían que no les importaba tanto que digamos sus nombres, pero bueno, no tienen problema tampoco. Va a estar Ignacio Zabaleta, que es un referente de esta lucha a nivel de provincia de Buenos Aires, de Guaminí, en La Prida estuvieron trabajando también con esta problemática. Va a estar Roberto Chandio, que es un ingeniero en petróleo con mucha experiencia y con las ganas también, el deseo de que la gente se entere las cosas que no se saben sobre la explotación de hidrocarburos. Va a haber un equipo de periodistas de Obsur, va a estar Martín Álvarez, Hernán Escandillo, también va a venir Juan Pablo Olson de Buenos Aires, y después, bueno, van a venir digamos, compañeros de otras asambleas, de otros movimientos que todavía no los tenemos muy confirmados porque tampoco nos conocemos mucho, que estamos empezando a tejer las redes. Pero bueno, nada, ahí va a estar la sorpresa también, ¿no?, de los que vayan llegando. Bueno, ¿a qué hora es la actividad y dónde? Mira, les puedo leer un comunicado que hicimos de paso para que quede bien claro, porque así no me pierdo nada. Dice así, se impulsa en Valle Medio el primer encuentro regional Conciencia y Vida, el miércoles 11 de enero a las 19 horas en el quincho del camping del balneario de Choel. Contaremos con la presencia de profesionales que nos van a informar y aclarar dudas sobre el método de extracción de petróleo y gas no convencional, sobre las estrategias legales y pasos a seguir para cumplir con el objetivo principal de nuestra asamblea, que es derogar el decreto 349/16 firmado por el gobernador, que habilita la exploración y extracción de gas y petróleo por este método en el Valle Medio. Habrán charlas, proyecciones, debates y testimonios. El evento cuenta con el apoyo municipal. La entrada es libre y sin costo, abierto a toda la comunidad de Río Negro. Muy bien. Bueno, Pablo, vamos a estar compartiendo. Sabemos que van a hacer un registro de la charla y que la vamos a estar compartiendo después también en la radio. No lo podemos hacer en vivo, pero lo vamos a hacer en otro momento. Bárbaro, sí, vamos a estar transmitiendo en vivo por FM Acción de Belisle, que se puede escuchar online a través de su página web, que es www.fmaccion879.com.ar. Ahí vamos a estar transmitiendo. También en el Facebook tenemos un gran movimiento en el grupo del Facebook que se llama No al Fracking Asamblea Público, se pueden sumar, y ahí vamos a estar dentro de lo posible vamos a tratar de transmitir en vivo también para la gente que no pueda estar presente, pero todo el tiempo estamos aportando la información que vamos obteniendo, así que está bueno también estar en ese canal. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes.